eyes, it comes as no surprise, you're slipping away. Angie, you're the love of my life, it's so cold at night, I'm begging you to stay. Hola, hola, hola, hola. Sean bienvenidos a nuestro segundo programa oficial de La Fogata. Así es, estamos nuevamente pseudo al aire, porque esto técnicamente es al aire, ¿no es al aire? No, no es al aire. No, porque no estamos en vivo y menos en directo. Estamos aquí desde mi humilde hogar, desde la Ruca de Libra. ¿Viste que te iba a terminar gustando el mariconeo? No, bueno, no. Bueno, antes de empezar realmente el capítulo, debo hacer una corrección del podcast pasado, en la cual, erróneamente... Fallaste. No, no, no. Yo tuve un lapsus, y en vez de decir... Un momento de debilidad. Exactamente. En vez de decir que Final Fantasy XI, su servidor... te cobra por mes, al igual que World of Warcraft o Final Fantasy XIV. Yo dije que el server estaba cerrado, lo cual es un grandísimo error, porque el server sigue funcionando desde su salida en el 2002. De hecho, este año 2015 tuvo hasta una actualización, para que vean que aún sigue totalmente vigente. Pido las disculpas correspondientes. Porque Square nos llamó, directamente dijo que escucharon el podcast y se habían sentido... pasados a llevar. Dijeron que yo había sido, bueno, la peor influencia, bueno, ante el juego. Perdieron no sé cuántos usuarios. Yo... porcentajes de ventas perdidos, bueno. Yo estoy muy apenado. Lo lamento y quiero decirles discúlpenme, a pesar de que ningún culiado me dijo... oye, te equivocaste con el Final Fantasy porque nadie ha jugado el 11 y nadie sabe qué está pasando con el 11. Pero en algunas partes del mundo lo siguen jugando. Pero, personalmente, supongo que Estados Unidos y Japón, pero... Pero bueno, no. Sí, pero bueno, pero aquí nuestro escucha, Juan, claramente no lo han jugado, ni lo piensan jugar, ni le interesa. Pero igual quise hacer las disculpas correspondientes. Bueno, ahora seguimos con el programa. Bien, dando a conocer su error y aceptándolo frente al público. Sí, yo tengo que hacerlo siempre. Así que después de ese mea culpa, ahora sí damos inicio a La Fogata. ¿Con quién les habla, señor DT? Con Sei, aquí en nuestro segundo capítulo oficial, lo volvemos ahí a repetir. Que se va a tratar, básicamente como lo habíamos dicho, de cosas específicas, como por ejemplo, vimos la película Sleepaway Camp. Claramente yo la vi y el señor DT me traicionó. Y como todo. En la época que era ver el resumen, pues, cuando estaba de moda. Rincón del Vago. Rincón del Vago, man. Yo contándole la película y mostrándole escena. Eso fue lo que pasó. Después vamos a hablar en detalle sobre eso. ¿De qué más? De Tree of Savior, porque ahora ya sí. Le empezamos a agarrar la mano del beta aquí que me llegó, entonces estábamos jugando los dos. Vamos a decirle ahí también unos últimos datitos de Tree of Savior y es como más o menos para cerrar el tema. Pero. ¿Y bueno, qué más se nos queda en el tintero? El tema otaku. El tema otaku de la semana. Sí, el tema otaku de la semana va a ser que yo asistí a la Super Japan Expo. Agarren sus chapitas, güey. Voy a hacer ahí un pequeño review, comentario de lo que fue el evento. Y aparte, el señor DT nos va a hablar de su experiencia en los distintos eventos que ha asistido. Así, como mi kawaiiísmo ha ido evolucionando, porque como dicen por ahí, kawaii se nace, no se hace. Eso es lo que dicen, y el señor DT es un chico kawaii. Soy respetado dentro del mundo de lo kawaii, weón. No me engañes aquí que te tiro mis chapitas como estrellas ninjas, pues, weón. De hecho, en este momento, señor DT está utilizando una falda. Yo estoy algo cohibido, pero... pero... Quiero desmentir en este momento lo que acaba de decir el estimado. Y procederé a verlo mañana en tribunal. Yo no sé qué decir al respecto de eso, así que mejor... Ah, y para terminar vamos a hacer tal vez unas recomendaciones y vamos a estar viendo. Vamos a ver lo que se nos ocurre. Ahí claro. A medida que vamos avanzando en el programa. Si ustedes saben que esto es medio chacota, tal vez después tengamos una pauta tal vez un poco más, no sé si estricta, pero más... La palabra estricta no existe en nuestro vocabulario. Sí, no, si no es estricta, es como una pauta mejor llevada. Una pauta lo leen. Sí. Que va a estar ahí para recordar. Es como ese profesor que siempre te decía, bueno, estudia por tu bien, pero igual no le hacía caso. Pero él se seguía preocupando por ti, es como nuestra pauta. Claro, no, bro. Ah, y también pedir una grandísima disculpa, pero está tiene los dos. Otra más, bro. Sí, tiene los dos. Porque nosotros prometimos que lo íbamos a sacar cada semana y estamos a viernes. Nos pasamos la otra semana por la raja y aquí estamos intentando hacer el podcast de la anterior semana y vamos a grabar el otro. No se preocupen, vamos a estar buscando los días. Van a salir tal vez dos muy seguidos. Pero... Bueno, ¿y qué tanto lo hicimos? Porque podemos, pues. Sí, ustedes, sí. ¿Cuánta plata la... nos están dando? Ni una. A mí me está llegando plata al... a la cuenta, no sé. Yo no he visto ahí nada. Quiero dejar constancia al tiro que me están robando la coima. Ya empezó la coima, weón. Otro tribunal. Entonces, démosle con el tema que hemos visto. Primero The Observer, po. Sí, pues por eso. Ah, bueno. Opinando lo que hemos. Lo que hemos vivido dentro del Royals, como le dicen, el Mario verde del juego de los MMO kawaii. Yo creo que debería empezar tú esta vez porque puta, la otra vez yo dije sí, todo así, pues, yo ahora al fin pude probar el hermoso Trio Saber y debo admitir que estoy muy enamorado. Así que definitivamente, si es que les gustaba el rock, este les va a encantar y onda, lo mejor a todos, más encima. Era exactamente sí, lo que hecho, me decía, que era... Mejor música, el sistema no, de leveleo. No sé si mejor música, pero como que le bueno, llega. Bueno, pero es que eso es... Eso sí, subjetivo. Sí. Al final, yo la encontré más bacán. ¿Por qué? Igual, no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es como más maricona, en verdad, la música tuya, güey. Espera, ¿y te gusta porque es más maricona? No, porque por eso me arrepentí cuando dije que me había gustado más. Y después dije que iba a decir más maricona. No, güey, me iba a cagar, me iba a autocagar. Y no es la idea de este podcast. Yo quiero que sepan que, bueno, hay una declaración... Yo no la olvidaría nunca. De hecho, quitaría ese pedazo, weón, y lo pondría cada vez que tal bot. O sea, digo, el señor DT nos diga algo como. Nos diga algo así como, bueno, a mí no me gustan las cosas mariconas. ¡Pam! Tiramos el audio, weón. Pero, weón, si a mí me gusta la libertad. Yo acepto de todo aquí, me da lo mismo. Yo no distingo, yo me guío con los grises. No voy a comentar sobre eso. Yo. ¿De qué ahí? Hey, ¿viste que siempre sale mal cuando empiezo a hablar mal de weas kawaii? Siempre termino yo afectado, weón. Te toca a ti, ya. Ya. Me enojé, me indigné. Bueno, maricón. Y es por eso que nunca vamos a tener un podcast decente aquí. No, pero ya. Hablando de Trio of Saviors y así las cosas que se han ido, pucha, desde que el señor DT se unió al juego, hemos podido avanzar mucho más. De hecho, ya me superó el nivel. Claramente. Yo jugando mis, creo que dos semanas antes que él, no pude contra su única semana en la que jugó. Y yo quedé atrás como por, ¿cuánto? ¿Como 20 levels? ¿Qué level está ahí? Estoy como en 60, no, 59. Ah, ya, pues yo estoy como en el 78. Casi 20 levels. Casi 20 levels. Ya, pero igual. Nah. Sí, son detalles. De hecho, igual me... Sube rápido, güey. Eso es lo que caché. Sí, o sea, yo por lo menos, comparado con el Raw del Atlantis, que era básicamente matar monos, pues. Ahora tenéis los jueces. Sí, no, y además las quests, sí, pues, esa yo creo que es la gracia. Igual lo hablaba un poco la semana pasada, pero, bueno, los quests para mí, bueno, hacen el Trio of Saviors. O sea, es como uno de los grandes cambios que he tenido con respecto a Ro. Sí, porque aparte te cuentan una historia. Bueno, yo en verdad no la he pescado mucho, pero las veces que la agarro es como bastante más decente que, porque por lo menos está, no como en el Ro. Sí, no. Ah, y también, oye, una acotación del Ro así, porque bueno, igual va el caso. Descubrí recientemente, si soy un inculto y tal vez los señores de nuestro escucha nos estén diciendo en este momento cómo mierda no sabían esto, pero bueno, yo lo voy a decir. Yo no sabía que Ro está basado en un manga, originalmente. Manga. Manga. ¿No es lo mismo que el manga? No, es el manga coreano. Por favor. El manga coreano. Ah, ya. Eso, o sea, es el manga. Que hasta para los nombres son buenos para plagiar los coreanos. Exactamente, tienen su propia ahí... su propia forma de diferenciarse de los japoneses. Pero es como el manguaco. Te voy a comprar un manguaco ahí. No, ya. Cuando esto... te compráis varios manguas, te agarráis un kilo de manguaco ahí. Yo no sé qué estaba dando. No, pero volviendo a eso. Sí, yo hace poco descubrí que estaba basado en un manga y yo igual quedé como súper loco porque yo decía, todo ese lore que nos faltaba en Ro estaba en ese manga. Que de hecho salió bastante antes que el Ro. Y le compraron los derechos al... No sé, compraron o tuvieron ahí como una discusión con el loco que hizo el manga. Y ahí sacaron Ro. Y de lo poco que he podido ver del manga es mucho más violento. Me sorprendió harto. O sea que como que supuestamente partió con el manga. Después vino el juego. Y después toda esa chaya culiada del anime y toda esa hueá. Exacto. Hueá. De hecho, en el juego, según lo que estuve cachando, hay varios personajes que vienen directamente del manga y que son importantes. Muchas de los jefes o instancias específicas son momentos emblemáticos en el manga. Y eso explica bastantes cosas que no teníamos ni la menor idea. Pero el Tree of Savior es directamente juego. Directamente juego. No, es nada, no tiene nada antes ni después. No, bueno, por ahora no, porque todavía... De hecho, lo que tú me habías dicho, que yo no me había dado cuenta, que era... Realmente está saliendo al mismo... Bueno, no al mismo tiempo que Corea, pero sí, es como el juego actualmente que nos está llegando más actualizado, por así decirlo, con respecto a Corea, po. Claro, no, de hecho, no está saliendo casi al mismo tiempo y tenemos una diferencia de como una beta, una wea así. Que eso en realidad como que nunca se había visto, pues siempre nos llegaban al año cuando ya está exitosa la wea. Y yo creo que eso igual es importante, y ahí para entrar a comentar que los coreanos van a tener su primera beta como así realmente abierta, sin necesidad de que todos los coreanos se pueden meter a jugar, como en diciembre. Ah, entonces, bueno, todavía ni siquiera tenemos fecha nosotros. No, pero esperemos que igual llegue. Yo espero que tengamos esa instancia en nuestro... ¿Cómo se llama? En Occidente. Y Latinoamérica. Si queremos quitar a Occidente y Latinoamérica, como nos están quitando siempre en el Tree of Saber. Bueno, pero yo había cachado de hecho que había un server exclusivo latinoamericano de... Pero no lo probé, no lo probé. Yo me metí a server que debe ser gringo. Yo, sí, po, solo hay un... Creo que son como dos gringos y uno... Creo, igual me puedo estar confundiendo, creo que era francés. Creo. La wea es que el... Que sí, pues, después metieron el latinoamericano porque había mucho lag para nosotros, Juan, comparando con el otro server. Sí, no, porque a los españoles les servía caleta a los gringos, pero a nosotros no nos servía casi de nada. Eso sí, también supe que el server latinoamericano... parece que tenía muchos más bugs y tonteras que el otro. Sí, típico, porque lo crearon mucho después. Pues. No lo crearon. Porque son latinos, la los BR pueden conformarse con esos errores. No, igual me da penita, weón. No nos tratan bien. No, pero sí, un poco eso con la beta. Yo espero que a nosotros nos llegue también la instancia, porque a pesar que, como sea, lo que hablaba un poco la semana pasada, aún tiene varios bugs, igual sería bacán probarlo en esa nueva instancia, que todo el mundo pueda jugar y arreglar hasta el más mínimo error de lo que está quedando. Y bueno, de hecho yo quiero como hablar... Salud. Muchas gracias. Yo quería como, agarrando el Tree of Savior, ¿sí?, también el tema que alcancé a probar el Overwatch, weón. Y... No. Tire. Se viene con fuerza, weón, porque visualmente la zorra. Es como ese típico diseño animu, así como animado. Como medio cartoon. Medio cartoony. Pero siento que está súper bien optimizado para los computadores, weón. Y como que hasta en el tarro es cochino. ¿Ya? Te puede correr. El LOL de los FPS, así. Entonces correría igual como que hacen cualquier PC. O sea, bueno, parece. Sí, parece. Por lo que, bueno, no han probado. Bueno, igual lo que vi yo fue como el beta, ¿o no? Sí, pues, el beta fue lo que sacaron. Sí, pues el beta fue lo que vi yo. Y para ser beta, weón, prometía bastante. Es que, pucha, igual ahí se siente, yo creo, que la diferencia entre cuando una compañía como Blizzard saca un juego y una compañía como la que está sacando Tree of Savior saca un juego. Se notan como la cantidad de bugs comparándolos con la otra. Sí, pues, no, y aparte que lo que encontré choro es que la killcam te mostraba al weón que te mataba. O sea, obviamente ya. Están los guanes, ay, pero eso es competitivamente bajero porque puedo ver de dónde me mataron y no me puedo... Sí, pero igual entretenido. Sí, pues si al final estos juegos no son un Counter-Strike o cualquier, no sé, FPS más competitivo que hay ahí en el mercado. Yo no cacho mucho en verdad de esas juegas. No me interesan mucho en verdad. Yo, igual a mí, yo tengo ahí con el Overwatch, que a mí lo que por lo menos a mí me ha gustado, caleta, de lo poco que he visto, es que se siente como... Como medio para que cualquier persona lo llegue a jugar. No sé. Es como así, como familiar, por así decirlo. Sí, no sé si es familiar, pero es como lo que pasa. No, pero como ese sentido de que al final lo pueden jugar de cualquier edad, pues. Como que no es muy complejo, sí. Es como para pasar el rato al final, pues. Claro, y yo igual siento que, puta, ahí como yo no lo he probado, tal vez me estoy mandando ahí un cagazo, pero voy a tirarlo. Yo siempre creí que el Overwatch iba a ser un poco como lo que hace LOL al principio, como que cualquiera puede llegar a jugar, pero para ser bacán tenéis que ponerle muchas horas. Pues a lo que yo vi, por lo menos, sí. Porque, como te digo, bueno, con el amigo que lo probé, el weón no, básicamente no sabía nada. Pues disparaba y igual alcanzaba a matar gente, ¿cachai? Entonces, ya. Como que, de verdad, sí. Yo por eso te digo, yo sentí que era muy como el LOL de esto, del Team Fortress, de este estilo de juego. Del FPS, claro. Pero, porque es como FPS igual tirado para la arena, po. Porque sí, es mucho arena. Es FPS arena, básicamente. De hecho, creo que no tiene modo single player, no tiene campaña. No, A pesar de que escuché y en volada también como que tal vez tuve algo desinformado, pero yo creo que lo tengo completamente seguro. Tú escucháis muchas cosas, tenés, sí. Eres como Varys, weón, tenés puros pajaritos. Pobre. Sí, tengo puros pajaritos en todas partes, weón. Estoy siempre leyendo alguna cosita. Puros picos hablando de... ¿Será el tuyo? Pero ese es el que mejor te informa, weón. Ese, yo diría que es el que menos me informa, pero... Pero el que más te alimenta de conocimiento. No voy a decir nada, voy a meter comentarios aquí. No, pero sí que supuestamente no va a tener una campaña, y eso es cierto, pero que va a tener una especie de modo con cinemática y todo para jugar con los amigos. Ah, igual chulo. Sí, bueno. Y Blizzard, las cinemáticas de Blizzard son a toda raja. No, güey. Blizzard es cinemática. Exacto. Por si no nos haya quedado claro con la película, que al final va a ser una gran cinemática de parte... ¿Tiene algo que ver Blizzard ahí o no? En WoW creo que... ¿O puso solamente como el lore, por así decirlo? Sí, nombres. Creo que puso el lore y puso plata, pero creo que no está metido así como nadie en específico de Blizzard. Ah, ya. Y pucha puta, me gustaría hablar un poco tal vez de la competencia Overwatch, pero como no tengo tampoco tan nada claro, voy a dejarlo solamente en que hay un juego que van a sacar los cabros que hicieron el Borderlands, que es un shooter RPG. Para el que me contaste. Claro. Te ando contando. Que ahí también van a sacar un como una pseudo competencia a lo que hace el Overwatch. No recuerdo ahora el nombre. Paladins. De hecho, no, Paladins es otro. Ah, ¿hay otro más? Sí. Chucha. Sí, el tercero, el Paladins, es una pero copia casi descarada al Overwatch, que intenta copiar como Overwatch el Hearthstone con un tema de cartas, porque podéis, creo que, meterle como carta a tus personajes para que activen cierta habilidad en el combate. De hecho, mientras aquí Talbot no... Digo, DT nos... A Talbot, DT, la misma wea, ahora mismo. Sí, ahora mismo aquí estamos ya. Vamos a ir tirando los nombres que sean. Pero mientras DT no, nos comenta alguna cosa, yo voy a buscar cómo se llama el otro juego para no mandarme alguna cagadita. Puta, yo este último tiempo, ¿sabéis lo que he estado...? Yo voy a cambiar el tema radicalmente, porque como ahora parece que tengo tiempo libre, he estado viendo Jack Black, weón, el cirujano culiado OP, que se animé, weón, pero como la versión joven. Pero weón, es Black Jack, ¿no? Jack Black. Bueno, Jack Black jugando Black Jack, weón. Es que fue como en ese momento donde dijiste cirujano siempre P. Siempre me confunde la mierda, hijo de perra. Weón, dijiste cirujano P, weón, y weón, te juro que... Vi a nuestro gordito amigo, weón, con una guitarra, weón, en el campo de cirugía. No me sorprendería que estuviera como con una película chistosa de él haciendo cirujano de alguna manera. No, tampoco me extrañaría, weón. Para nada. Puta, pero esa serie, ¿sabéis qué? Yo no había visto las otras, pero no importa porque esta es como una precuela, weón. Pero el loco está en OPE, es tan, pero tan seco supuestamente, que su primera operación, su primera, weón, donde uno con cueva, bueno, yo creo, porque estoy lejos de ser cirujano, pero creo que con cueva sabe cómo hacer los puntos, weón. Este culiao, ¿sabes lo primero que hace? Le vuelve a unir un brazo y una pierna a un pendejo, que otro doctor no quiso operar porque era casi imposible. Y de hecho eso era completamente imposible, bro. De hecho creo que esa es la Young Black Jack, ¿no? Sí, pues es cuando está joven y es como bien kawaii la animación. Sí, de hecho yo... Y yo... tiene el opening. ¡Es tan maricón, weón! Bueno, de hecho, ya, comentario aparte y de la misma serie. Antes de que saliera, un amigo me había mostrado portadas del manga y nosotros estábamos como, weón, ¿qué chucha le pasó a Black Jack, weón? ¿Por qué, weón, se ve tan... Pero como que le va... ¡Tan ya hoy, weón, esta weá! El dibujo va... ¿Son distintos dibujantes o qué? Sí, bo, porque recuerda que el que hizo Black Jack es el Tezuka. Y es como más serio y más... El Tezuka es el weón que hizo Astro Boy. ¡Ah! Él ya está muerto. Y la gracia de Black Jack original era que Tezuka era médico, pues bueno. Entonces las operaciones estaban hechas con literalmente alguien que sabía lo que estaba pero haciendo. Pero igual se nota en el anime, onda, las explicaciones que dan y todo tienen como ese sentido. Era como en Chokugeki. Ah, pero claro. Como que te explican toda la wea y te hace, bueno, te hace sentido porque tú no cachai ni una wea. De y dices, hecho. Esto tiene palabras técnicas y me suena que puede ser, así que lo acepto. De hecho, puta, yo no la he visto, así que no voy a hacer como grandes comentarios. O sea, a mí el dibujo me choqueó caleta, weón. Sentí que era como demasiado Visionen. Visionen es como hombres hermosos. Y ¿como sí, yo? Claro, soy un Visionen, weón. Sí. Con más barba, weón. Y no sé. Y aquí, pero mira, es que este six-pack, weón, no puedo andar mostrándolo por ahí porque si no ahí se derrite. Se vuelven todas así. Sí, no. Pero no, bueno. Yo no lo he visto, pero qué bueno que por lo menos mantengan el apartado de que sean cirugías que igual tienen como su explicación, como que se mantiene como ese detalle dentro del, del tema de las operaciones. Sí, pues, onda, no es como soy OP porque sí, sino que hago esto, esto, esto, y como que te van explicando la wea. Bueno, buena. ¿Y pillaste tu información? Sí, sí, pero antes, entonces, para terminar eso, para ir cerrando como tema y así. ¿Freestyling? ¿Ya? Sí, ¿la recomendáis? Yo, puta, no sé, weón. No, es que sí, no sé si recomendarla, en verdad, no sé. De lo que lleva, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido interesante, como para precuela, así como para meterte en el mundo de Blackjack, como que puede servir. Porque igual es como más intenso, porque supuestamente el weón va a la guerra de Vietnam. Ah, buena. Sí, pues tiene como sus momentos intensos y toda la wea, ¿cachai? Ya. Yo les recomendaría ver hasta el tercer capítulo. Si en el tercer capítulo no te enganchó, no creo que te enganche tampoco más adelante. No. Dale. Si igual, de hecho, como que la regla es ver hasta el tercer capítulo en cualquier anime. Sí. De temporada, weón, te tiráis con el tercer capítulo y si no te enganchó, no parece ir a mejorar. Bótala. Porque la no primera es como que te introducen lo típico. Sí, y ya en la tercera o cuarta tenéis que empezar a cachar de que sale como el weón OP más malo de los malos y empezar como a cachar claro. A lo que va a ir la wea. Que es como siempre la idea. Ya. Puta, para volver ahí como en lo de Overwatch que estábamos hablando, uh-huh. Que pasamos como olímpicamente del Tree of Savior, pero igual bacán. Porque tuve que hacer tiempo, wey. Perdóneme. Bueno, el juego que van a sacar los locos de Borderlands se llama Battleborn. Ah, ya. Ese es el nombre. Y al igual que el Overwatch, según lo que tengo entendido, y aquí igual quiero confirmar con el señor Talbot, uh-huh. Que el Overwatch y el Battleborn, la gracia que tienen es que los compráis una vez y los tenéis para siempre. No son como mensuales. No es de una mensualidad lo que tenéis que ir pagando. Puta, yo del Overwatch en cuanto a sistema, yo he escuchado varias weas que el Overwatch, porque el Overwatch primero iba a ser free to play. Sí, iba a ser free to play. Y ahora está saliendo que supuestamente es pagado. Ahora dicen que solamente tenéis que pagar unos campeones si es que queréis, por más, así decirlo. Tipo WoW. Sí. Tipo WoW. O sea, tipo LOL. Pero no sé. Te juro que como yo vi nomás, yo vi como en la jugabilidad. Más allá de eso. No te podría decir cómo lo van a hacer. Aparte que es un beta, así que sí, de aquí a cuando salga en bola se les pueden ocurrir cada wea a los curiosos. Esa es la wea. Pero puta, hasta donde nosotros sabemos, los dos deberían ser, los compráis una vez, te los quedaste. Y por lo menos yo tengo entendido así como fehacientemente que el Battleborn es así. Y tiene además modo campaña, que es como su gran gracia en comparación al Overwatch. Tiene un modo single player, aparte de tener todo este sistema de jugar co-op. Y aparte de jugar el modo multiplayer, que sería lo que compite con el Overwatch. Claro. Viene con un par de héroes más que el Overwatch. Voy a poner un número random. El Overwatch sale con 25, ya, este va a salir con 27. O sea, ah, como ya. Dos más, no ya. Es tanta la diferencia. Pero se ve bueno, y puta, ahí yo probando de nuevo el Borderlands 1, yo digo, les tengo fe a esos cabros, weón, porque el 1 es terrible bueno, me dijeron que el 2 es aún mejor. Y este Battleborn, puta, vi unos videos y se ve a toda raja. Puta, y el Overwatch ya se ve como bastante bueno, en verdad. Sí, así que igual me gusta que Blizzard, porque igual Blizzard ha estado sacando como copias. Sí. Pero lo que sí le doy a Blizzard es que por lo menos no está sacando como copias al final iguales o copias o peores. Por lo menos está sacando mejorcitas las weas. O, claro. Está, o está inventando cosas dándole unos cambios. Por lo menos yo siempre considero eso. Aparte, a pesar de que se metieron en los MOBA por claramente por LOL. Sí, porque las weas cacharon que estaba de MOBA y que es lo que está pegando al final. Claro, igual después se metieron en el Overwatch, que no era terreno volver a la arena, y dijeron como, guau, podemos hacerla. Y algo que le destaco a Blizzard, aparte de las cinemáticas que son la raja, tienen buenos gameplay, weón. El diseño de personajes son tan carismáticos, sí, weón. No weón. Se los veo y quiero jugar con ellos. Sí. Tienen esa magia, weón, en su diseño. Sí, pues yo creo que por eso los weones de LOL, porque al final esos weones lo que tienen también es lo mismo, pues sus personajes son carismáticos. Claro. Pero los de Blizzard todos sabemos que al final casi todos sus personajes, uno te va a enganchar. Porque esa al final tiene uno para cada persona, pues, weón. Y Blizzard la sabe hacer en ese sentido. Ay, weón, no. Si igual quiero comprar el Overwatch, espero que me llegue una beta aquí, weón. Por favor, por favor. Es que si no, lo voy a tener que comprar, weón, y me da pajita. Por ahora. Es que sé que después voy a ver a alguien jugando y voy a decir, ah, mierda, me lo voy a comprar, weón. En volar lo voy a dejar botado un tiempo, después voy a volver y me va a gustar aún más. Siempre pasa, weón, con los shooters. Siempre. Pero igual el Overwatch sentí que es como para eso. O sea, es como para jugar de repente. Ah, no, como pequeñas no sé sesiones. Si, sí, no sé si como que vaya a viciar mucho. Yo igual, ya. Es que lo mismo, pues yo sentí que era muy parecido al Team Fortress. Y a mí por lo menos lo que me pasó con el Team Fortress era que era como eso. Como para jugarlo cuando ya estoy aburrido de las otras webs, me meto ahí un rato y hueveo. Es como muy hueveo. Claro, es que el Team Fortress igual tiene toda esta mierda de que como que la gente que le gusta mucho se queda ahí. A pesar que creo que el Team Fortress, lo malo que tiene en el momento es que como que Valve lo ha dejado como súper botado, como que ya no ha tenido muchas actualizaciones, weas. Como que todo lo más nuevo que ha tenido ha sido por parte de los usuarios, así como mods y tontera. Puta. Así que no sé. Igual peligroso eso, porque igual muchas veces caen por... Porque al final la gracia que yo creo que los mods en general, que es lo que tienen y por qué yo creo que han tenido tanto éxito, es porque se pueden actualizar todo el rato. Se actualizan. Aunque dejar en claro que, claro, el Overwatch no es un MOBA realmente, es un shooter arena que tiene características de MOBA, como que los campeones, personajes tengan una cantidad de habilidades disponibles, tengan su ulti, cuestiones por el estilo, que eso lo hace diferente a otros. Pero no hay a ver minions por ahí, no tenéis que destruir torres ni nada. Claro, a pesar que Obi-Wan creo que el Battleborn sí tiene minions. Oh, bueno, acabo de recordar esa weá. Ya, no estoy completamente seguro, pero creo haber visto un video con eso. Así que tal vez la próxima semana, o cuando tengamos más información del Battleborn, ahí vamos a andar tirando sus papitas. Y entonces, como va a ir cerrando con el tema de Overwatch, yo creo que recomendado, o por último vayan como teniéndole ojo, porque es un juego que igual se ve que viene con cariño, por lo menos. Esa es la wea, lo están haciendo con cariño. Claro, y ahí también como saliéndonos del tema de los MMO que tuvimos la anterior semana, haciendo obviamente de nuevo la recomendación al Tree of Savers, que ahora va a tener su beta abierta en Corea en diciembre, y diciéndole además que hay sus buenos FPS que se vienen, que sería el Overwatch, y aparte ténganle un ojo al Battleborn, porque bueno, es de los creadores del Borderlands, y si algo saben, son hacer FPS. Sí, paloyo. Y sobre todo con estos como media estadísticas, como medio RPG, como que siempre... Sí, es que esa es la wea, le da como el toque. Sí. You know. Y ahora pasando al otro tema, yo creo que vamos a hablar ahora de los eventos de anime. Sí, pues hablo. Sí, dale nomás, güey. Ya, pues, hablamos de eso, después terminamos con la película y después. No, güey, de la serie que vimos, el Animu. Sí, puro anime en este como el capítulo más kawaii. Sí, bueno. van a tal vez ir aumentando, tal vez en decadencia, quién sabe. Todo depende de nuestro público. Entonces, háblenos de su evento otaku. Pucha, yo ¿cuántas fui. ¿Cuántas chapitas compraste? Yo no compré chapita, weón, ya no soy de eso. La época dorada de los otaku. Bueno, antes weón, fuera weón, comprar chapita, weón, y comprar sus parches para el bolsito. Ese bolso. ¿Te da como respeto? Sí, weón, y ese bolsito como de mensajero. Ese era el clásico. No era, no, tenías que tener tu mochila, tenías que tener tu bolsito de mensajero. Es que ahí cabía más chapita, pues era como el sector. Ya, entonces, ¿qué tal? ¿Cuándo fue? Fue el día sábado. El sábado anterior, que no recuerdo qué fecha cayó realmente. Ya, estamos a 21, digamos que fue la semana pasada, pues. Si fue... Sí, fue el sábado... El 14. 14, claro. Sábado 14. Ese día... ¿Dónde fue? Fue también cerca... Fue en la... O sea, no en la cúpula, fue en el Movistar Arena. Ah, ya. Movistar Arena. Y puta, la gran gracia que tenía en la Super Japan Expo... Uh-huh. Era que un poco, ¿cómo se dice esto? Iba a ser un evento así como mucho más grande de lo que habían sido los anteriores. Iba a ser como menos amateur y más profesional. Yeah. Iban a traer varias cosas, harto invitados. De hecho, ¿Mates creo que trajeron? Sí, pues trajeron Mates de Japón. Yo no fui porque hay una cola, weón, como de 4 horas, weón. Así que chúpalo, weón, que hay. Y un río de baba pasando por el Sí, lado. Así que yo nunca las vi, no lo sé, pero sabía que ahí está el Mate Café donde había la cola gigante y decía, bueno, ahí. Pero una de sus grandes como gracias del evento fue que ambos días tuvo concierto en la noche. Y no era cualquier concierto, fueron dos invitados así como de lujo. Del día domingo no recuerdo el nombre, era una cantante. No recuerdo el nombre específico, pero el día... Ah, una cantante bien famosa que también era Mate, parece. No sé si era Mate. Era muy rica. O sea, todo el mundo... Estaban diciendo que era muy rica. Sí, pero no, si todo el mundo la amó. Pero y tiene igual potito también, parece. Ah, ya no lo sé, yo no he visto la foto. Yo solamente digo lo que he escuchado, porque así potito maravilloso no he visto. Ah, claro. Pero no, el día sábado fue el que al menos yo fui. Uh-huh. Y fue... Nuestro queridísimo, amado grupo que ha estado en algunas canciones de... Que ha hecho openings de series de anime como de Fullmetal Alchemist o Naruto. Ya. ¿Sabe a cuál me refiero? Por supuesto, señor? Que no, güey. Bueno, ni siquiera un poco así. Tengo que decir un nombre, dame una pista. Wey. Sí, no sé. Como la primera letra, y la adivino. Deja ya, la primera letra. ¿Te acordáis de la primera letra, güey? No, sí me recuerdo. Pero tengo... Es que tú me ponís nervioso. La primera letra te estoy pidiendo. Es que no sé si darte la primera letra porque son... Es que con varias palabras compone el nombre. Entonces sería más fácil decirte el opening a realmente al vez tirarte el nombre. Pero es que yo los nombres soy como el pico. Si no me equivoco, el nombre de la canción de Full Metal es Rewrite. No sé, es que no cacho nada de esos weones. Hacen Kung Fu Generation. Esa weá. Rewrite. De hecho, vamos a revisar el tiro, sí. Viste que igual me defendí, weón. Sabía que me dijiste Achan y después del resto lo aprendí solo, weón. ¿Qué tanto? Eso es lo que usted dice ahora, señor. Sí, pero si el Achan. Achan. Kung Fu Generation es terrible conocido, pues, oye, sí. Hasta yo lo conozco, pues. Sí, pues, y era Rewrite. La hice súper bien. O sea, yo. Siempre, yo soy terrible de malo para recordar los nombres de las canciones, así que también esa disculpa lo voy a pronunciar como el pico, probablemente así no se pronuncia, pero ustedes sepan que soy un chileno promedio. Se pronuncia Rewrite. Ah, gracias. Gracias, maestro de la lengua. You're welcome. Ah, no, pero sí, pues vino y ya, voy a hablar como por partes del evento y ahí vamos comentando y todo. ¿Cómo estuvieron los cosplays? Lo típico. Los cosplays estuvieron la raja. ¿Sí? Fue uno de los eventos donde yo he visto más cosplay. ¿La hicieron profesional como querían hacerla? Bueno, el día domingo, día que me lo perdí. Concha tu madre. ¿Fue como el mejor día, weón? No, no fue el mejor día, pero la weá es que justo los cosplays que yo más quería ver, weón, fueron el domingo. Y el que voy a decir específicamente fue un loco vestido de Kamen Rider Gain. Ya. Y yo lloré, weón, porque todos los eventos, también otro mea culpa. Cada vez que yo veo un evento, digo, weón, quiero ver un cosplay de Tokusatsu. Tokusatsu es el género japonés para los efectos especiales. Y una de las series de ese género es Kamen Rider. Valga decir, como las chispas culiadas de los Power Rangers, todas esas weón. Claro. Que aquí lo trajeron con una serie terrible llamada Masked Rider, que tal vez en algún capítulo toquemos, con su maldito Fergus, que era una copia de Alf muy barata. Pero si, por lo que he visto, todas las weas se mueven con copias, weón. Sí, obvio. Pero la wea es que todos los eventos yo voy con la fe de haber visto un cosplay de Toku. Y siempre, pero siempre, el día que yo no voy, alguien llega, weón, con el traje, weón. Y yo lloro. Y puta, y esta vez llegó este loco con el cosplay de Kamen Rider Gain. En su Kachidoki Arms. Ahí me trabé. Y bueno, estaba, pero filete el traje, está muy bien hecho. ¿Le manda cuántos besitos? Bueno, infinidad. Sí, infinitos besos, weón, porque bueno, lo hizo de oro, le quedó hermoso. Eso sí, lo malo es que no ganó nada. Igual después podemos tal vez hablar del concurso, pero filo. El punto es que los cosplays estuvieron a la altura. Hubo cosplay de mucha calidad, estuvieron muy bien hechos, se sentían extremadamente profesionales, cosplay gigantes, armaduras muy bien hechas, con luces. ¿Y había unas cochinas por ahí? Sí, había unas cochinas, sí. No se preocupe. La te apuesto que eran de Mortal Kombat, siempre van casi en pelota. De hecho, sí hubieron de Mortal Kombat, señor. Siempre hubieron ahí calentando la sopa, las cochinas. Bueno, es que culias. Inevitable. Pero, puta, sí, pues, hubo un poco de todo. Y los puestos. ¿Cómo va de que vendían? De comida hubo muchísimos puestos. ¿Sí? Puta, lo típico, igual están caros. O sea, una bebida, weón, más chica que la mierda, igual te en está lucas. En todos los eventos culiados se sube el precio esa, weón. Sí, no, era inevitable. Hubo, en ese sentido, por el tema de la comida, weón, bien. O sea, yo comí feliz y todo. De hecho, la única plata que gasté, weón, fue en comida porque no encontré un dibujo o un póster que me gustara para rellenar mi pieza. Más póster de los que ya tiene, güey. Sí, siempre hay un espacio ahí, güey, que aún merece algo más. Pero sí, no encontré, pero hubo también muchos dibujantes. Ya, buena. Y, puta, parece que hubo... Yo no estuve tanto en el escenario, debo admitirlo. Porque como estaba el Movistar Arena, por dentro estaba todo el tema de como había unas tiendas, algunas exposiciones... y aparte en el otro lado estaba como el escenario donde está el cosplay y voilà, y los concursos. Pero por afuera estaban también millones de tiendas, hubieron stands de diferentes comunidades como la comunidad Vocaloid, que tenía su propia stand con todos los juegos de Vocaloid habidos y por haber que habían salido hasta el momento. Yeah. Y también pantallas para poder probarlo. O sea que ahí, bueno, comunidad, le hicieron plata. Sí, no, le hicieron súper bien. ¿Y había juegos como siempre? Ese es un tema así como serio, weón, del evento. ¿Fue sensible? Es que lo que pasa es que la sección de juegos fue así, mala onda, mala. ¿Mala? Lo que pasa es que, en primer lugar, voy a empezar diciendo, yo nunca vi la sección de juegos, nunca. Ya, así o de sea, mal. Partiendo porque no era como, no le hacían... No le hicieron ningún tipo de como de publicidad. Por así decirlo. Claro. No pusieron carteles, onda, juegue por aquí. Nada, claro, no. Había un cartel culiado supuestamente que te decía así como, aquí está la sección de juegos, pero bueno. Ordinario. Sí, nunca lo vi. La wea es que la sección en sí, igual, era muy chica. Supuestamente en el evento iba a estar Bandai Namco. Iba a estar auspiciando, esa era una de las grandes gracias del evento. Oh, ya, OP. Y... Hay una tele cagona con el Senseiya, el último juego. Y eso. Y esa era la única wea. Y tú decías ahí como, oh, ya, pero ¿qué es esto? Y al parecer, según lo que estuve leyendo ahí, en Gamer Café, que ahí recomiendo el sitio. Muy bien. Que supuestamente hubo todo un problema y al final banco, Bandai Namco no participó en el evento. Ah, se lavó las manos, güey. Se fue porque, pues, supuestamente parece que hubo un problema con conseguirse kits para traer los nuevos software de como de última generación para el evento y la weá. Hubo todo un tema ahí con la organización y ellos. Ah, y al final los weones se salieron y pucha, el evento creo que nunca dio un pero comunicado que oficial. Que como que Bandai Namco quería traer una weá brigia, pero no daba como el abasto. Claro, como que no, en Chile por lo menos no, como que no se pudo. Oy, qué fue paja, como súper penquita. Pero nunca avisaron y también supuestamente iba a haber como una pasarela de Bandai Namco oficial. Ah, yeah. Que claramente no fue oficial porque Bandai Namco nunca estuvo en el evento. Así que... puros pendones robados. Así, no, así como, bueno, el puro nombre. y también supuestamente iba a haber una... Ibas a poder jugar la beta de Overwatch. Ahí volviendo al tema. Ya. No llegó, porque hubo un problema con la beta cerrada y toda una bola. Y también el evento intentó lo que pudo, pero parece que no se logró al final. Y el día domingo igual dijeron, oh no, si igual les vamos a traer la beta de Overwatch y no pasó nada. Bueno, igual al final es evento de anime, no es evento de juego. Sí, po, de hecho. Como que hay que... Bueno, se entiende que puedan... No es la gracia tampoco que tengan tantos problemas. Claro, no, sí. Como esa wea. Yo creo que el problema aquí es como lo que prometes y no cumples. Yo creo que se metieron demasiadas cosas, weón, y no, al final, puta, no dieron abasto. Pero quitando eso, el evento estuvo a la raja. A mí me gustó mucho. Igual yo fui entrada normal, no fui... ¿Fue viernes, sábado y domingo? Sí, ¿o sábado viernes, y domingo? No. Viernes, sábado y domingo. Ah, ya. Es que el viernes hubo una... Parece que una cuestión de prensa. Ya toda la prensa. Ah, ya, cuando parte al final la wea. Claro. La wea es que, puta, yo fui el día sábado, como dije, fui, eso sí, entrada normal. Sé que hubieron como caleta de reclamos de VIP, que VIP igual valía como bastante hongo comparado con las cosas que supuestamente les habían prometido. Pero no lo sé, así que no voy a comentar al respecto. Pero en general el evento a mí me gustó, bueno, buen cosplay, habían hartas tiendas, hartos concursos, asientos de más para weón poder disfrutar de cualquier espectáculo show. Lata la sección de juegos, pero bueno, como dijo nuestro señor DT, en tu anime, sí, lo de videojuego igual es un extra. Sí, y el concierto de la noche estuvo, pero la zorra, weón. Asian, weón, se pasó, así que, weón, también todos mis besitos, weón, para ellos. Y estuvo, hubo harta gente. Bueno, el de Asian hubo caleta. Sé que parece que el día domingo hubieron muchas menos personas en la sección VIP, que era cancha. Los de VIP tenían cancha, supuestamente. Yeah. Igual algunas amigas se colaron, así que saludo a los que se colaron a la sección VIP. Bueno, disfrutaron harto. No, pero bien. Así como el evento, a mí en general. En general, como lo que pagaste. Lo que pagaste valió la pena. Sí, ¿sí? Todo el rato. Ah, yeah. Y también, puta, ahí. Como dos cositas. Uh-huh. Una, fuimos con un grupo de amigos y amigas. Juegan todos con nuestros polerones de Opai, nuestros polerones de tetas. ¿Qué significa Opai? Teta. Muy bien. ¿En qué idioma? Pecho, en japonés. Excelente. Y por la serie One Punch Man, que también la voy a andar comentando yo creo que eventualmente. ¿No la nombramos, no, bro? Creo que no la hemos nombrado. No sé. Nos tenemos que persignar. Sí. Muy buena serie, weón. No la vamos a comentar mucho, pero One Punch Man... totalmente recomendado porque es como serie de hueveo y muy bien animada. El AOTI de esta temporada. ¿Qué es eso? Piensa en GOTY, AOTI. ¿Ya? ¿Qué? Game of the Year. Ay. Anime of the Year. AOTI. Perfecto. Bueno, pero sabéis que sí, weón. Yo creo que sí, de lo que he visto este año, ese anime le pone bastante. Pero. Pero. de lo que he visto este año hablando nuevamente del anime. No, ya. ¿Qué quieres cerrar? Quiero cerrar todo esto antes de entrar en otras cuestiones. ¿Qué estábamos cerrando? Estábamos cerrando el tema del evento. Ah, del evento, ya, eso. Ya, fuimos con una amiga con estos polerones amarillos de Opai, de One Punch Man. Y ellas realmente fueron haciendo cosplay. Una amiga haciendo de Saitama, nuestro protagonista. Otra de Genos, el cyborg. Otro amigo de el Rider sin licencia. otra amiga de Fubuki. Fubuki creo que se llamaba la... ¿Cuál era? La... se volvió esta... Me acuerdo del ciclista, que fue el weón que acabáis de nombrar. El ninja. ¿Cómo se llama el ninja? Super sombra... Sonic. Sonic. Fubuki es la que tiene poderes como de viento, hielo. Ah. No, la psíquica. Todavía no ha salido la Fubuki entonces. Sí, apareció un momento en el último capítulo. Ah, ya, sí la cacho. El penúltimo capítulo. Sí, sí. Ya, sí. Bueno. El punto, una amiga fue de ella. Y yo solo fui con el polerón porque soy un vago culiao y no me hice ningún traje. Así que ahí disculpa. Qué poco otaku. Qué poco otaku de mi parte. pero sí, para comentar eso. Y también el hecho de que con esas dos amigas, la que está haciendo Saitama, la de Llenos, nosotros tenemos otro proyecto ahí para comentar, que somos el Team Semáforo. Véndase, vamos. Sí, voy a venderme ahí, así que somos el Team Semáforo y vamos a estar también tal vez sacando videos eventualmente. ¿Por qué se llama Team Semáforo? Porque cada uno usa una peluca, un color de uno de los... Una luz de rojo, amarillo y verde. Uy, ah, ¿cuál ocupa usted? Adivine. No, peor. La pasión. ¡Rojo! ¡Ah! Lo sabía, lo supe desde un principio. Eso no es lo que él dice. Pero bueno, esa es Fubuki. De hecho, bueno, aquí le estoy mostrando al señor de T imágenes. Por supuesto, estoy viendo esta maravilla de mujer. ¿Ya la recordaste, de hecho? Sí, ya la caché. Sí, que tiene sus poderes como de viento, hielo, locos. Ah, ya, yeah, ya. Bueno, sí, pues ahí terminamos con un poco los eventos. No sé si tú querés contar un poco tu experiencia con los eventos o querés pasar a más un tema de anime. No, como que yo los eventos en realidad iba, bueno, no voy a hacer mucho, cuando iba en el colegio. Y solo iba en realidad a los eventos porque te acompañaba y porque de repente tenían weas de juego y ahí me entretenía. Y como que, no sé, siempre... ¿Sabes lo que siempre he odiado, güey? Ese olor culiado pasado a ramen de mierda. Pero bueno, el ramen es lo más rico. Es como una sopa 3 minutos toda ordinaria, güey. Oh. Constantemente. Esto no pasando lo decía. Por mis fosas nasales. El señor de Teno decía estas cosas cuando iba a los eventos. No. Él aquí está cambiando. ¿Cómo que no? Yo siempre he reclamado el olor culiado a ramen. Es un mal... Video, güey. Él está negando 3 veces al ramen, weón. Quiero que lo sepan. Las pastas 3 minutos son hermosas. Lo que siempre he odiado es su olor culiado pasoso. Que, bueno, sí, que se queda súper en el aire. Sí, sí. Weón, sí, eso es lo que siempre he odiado. Pero, por ejemplo, ¿qué weas buenas? Bueno, sí, las cochinas jugando los eventos siempre salvan, weón. Bueno, el señor de Tea por solo por las cochinas. Porque el 90% del tiempo. Si el 90% de los cosplays no cachaba qué mierda eran, y lo único que era potito y pechito, eso era lo único que me fijaba. Y lo más divertido es que su primer evento hubo un cosplay de Kitosen, para los que cachen la serie entenderán a lo que me refiero. ¡Verdad! ¡Todos le están sacando fotos a esa cochina! Pero era muy cochina, weón. ¿Demasiado para ti? Sí, de hecho la estoy acordando ahora, weón. Y cambiamos de tema. Mejor, porque si no... No, pero igual han sido buenas experiencias. Pero sí, onda... Como para ir a huevear, en realidad, como que ya estamos en un punto en el que los eventos de anime hay de todo. Hay como de todo. ¡Uy! Un detalle que se me olvidó comentar de la Super Japan. Weón, hubo hasta un stand de Nico Nico Douga. Que no sé si tú cachai esa weá. ¿Qué es esa weá? Es como el YouTube japonés. Ya. Yeah. Y hubo un streaming oficial en el evento. Los japos, weón, ahí. Escuchando... Aquí con los simios, weón. Sí, una weá así como los latinenses, weón. Mira, creen que saben decir Nandayo, weón. Vamos, sí. Digan Nandayo. Nandayo. Diga vaca, weón. Y... Diga vaca, mu. Oh, ya que fue, weón. Chiste de temporada, weón. Esta weá va a quedar marcada en el podcast. No, me alejé lo suficiente del micrófono para que no quede grabado. No, espérate, sí, que he grabado. Puedo ver en esa línea azul, weón. Específicamente. Mu. Entonces, ahora, ¿a qué pasamos? Y nada, pues pasamos a otra cosa anime. Que fue lo que. ¿Cuándo se estrenó? ¿Cuándo se estrenaron la de Digimon? Oh, si sí, lo deseas, sí, puedes volar. Sí. Steve Jobs nos dijo. Steve Jobs era tan lolengue. Bueno, lo que voy a decir, si sí, tenemos esta sorpresa, vamos a hablar de Digimon sin spoilers. Sin spoilers, porque yo vi solamente los dos primeros capítulos. ¿Y porque yo vi los cuatro. Yo creo que al final, en verdad, no hay mucha gente que quizás los haya visto al tiro. ¡Onda! Está explotando su internet con la wea. Yo estoy casi seguro que el 80% de nuestro público, Juan, ya lo vio. Y espérate, eso, ¿cuándo salió entonces? Esta wea es hoy día, po. Hoy día mismo, sí, ¿no es cierto? Sí, pues si está recién. Estamos aquí fresquitos, sí, po. Pero sí, po, vamos a hablar entonces. Esta sorpresita, vamos, para que nos disculpen por nuestro retraso en los podcasts, vamos a hablar de el señor Digimon ahí. Sí, con la... ¿Cómo se llama? Digimon Tree. Digimon Adventure Tree. Esa wea. Esa misma. Y le pusieron Tree porque supuestamente es el 3... Claro, es la en cronología original 3. Claro. Ya. No como Tamers, que pasa a ser como un pseudo spin-off, tercera sí, parte. Nada, po. ¿Tú querías empezar o yo? Sí, o sea... Me toca, dije. Ya, bueno. Parta. Ya, po. Partí y lo primero que te muestran... Es una sorpresa, eliminan todo lo que odiábamos de Digimon 2. No voy a decir específicamente cómo. Ah, ya. No voy a decir cómo, pero te deja muy en claro que todo lo anterior tuvo su explicación. Que yo espero igual una mejor explicación eventualmente, porque claro, fue como súper así... Fanstomer. Sí, como, olvídense de esta weá. Nunca pasó esa weá, de verdad, no me equivocaba. Bueno. Fue como tu disculpa al principio. Ellos sí también lo hicieron al principio. Bueno, de hecho, primer episodio, bueno, y disculpa, pero máximo hacia los fans. Y a ver qué más. Puta, lo que vi hasta el segundo capítulo, y ahí como que recién las cosas se empiezan a poner buenas, porque obvio, el primer capítulo son todos los feels. Onda, ¡ay! Ahí está Tai, ¡ay! Ahí está Sora, ¡ay! Ahí está Matt. Y ahora son el todos... reencuentro. Y ahora son todos grandes y maduros y piensan en sexo solamente, weón. Claramente, así yo no vi la serie, weón. Tienen 17 años, ¿no? Sí, 17, 18. ¿En serio? Porque como que están saliendo del colegio. Yo tengo toda una duda ahí, weón, porque siempre las series japonesas me confunden un poco el tema de. Igual creo que habían unos con diferencia de edad. Sí, pues, sí, recuerda que Joe, weón, era mucho era mayor. El mayor. Y él estaba como terminando la weá para poder ir a medicina. Joe está casi repitiendo curso. Yo ya lo veía ahí sacándose pura A, no, weón, no. Pura B, el cochino culiao. Rasca culiara. Y dice que estudia más encima al ordinario, weón, se anda tirando putas ahí. Pero ya, tirando los comentarios así, weón, comentario duro. Puta, a mí, ya habiendo haber visto los cuatro capítulos, yo tengo que decir que la serie me gustó. Visualmente, yeah. a mí me gusta, es del mismo loco que hizo los diseños para Suritama, que no sé si cachan la serie, pero es una serie de pesca que salió hace unas temporadas pasadas. Uh-huh. La weá es que ese loco es brígido así como animando, porque de hecho él hizo como dos cortos como completamente solo. Uh-huh. Y aparte, puta, su diseño es como súper propio, como que yo siento que si tú veís sus trabajos, tú decís, bueno, es él. No, como que no te confundís con algún otro culiado. Y de hecho Digimon yo siento que ahora tiene eso. Yo sé que de hecho guiar caleta a los que están esperando los diseños con los zapatos de payaso, la frase gigante. Pero la animación está buena, o sea, como que en ese sentido se nota que por lo menos maduraron los niños elegidos y también maduró con ellos el dibujo. Claro. Y por lo menos lo que yo he visto que tienen los puntos importantes que serían dentro de la animación, que uno tiene que ver como es Digimon. Es cuando digievolucionan los monitos. Sí. Y... Puta, las peleas, sentí que ahora le van a empezar a poner más énfasis en las peleas así como animadas, más bacanes. Yo ahí voy a comentar. A mí me han gustado las peleas que han habido. Uh-huh. De hecho, la animación me gusta, pero algo así como comentable es que sí. Es más, tal vez más minimalista o tiene... No sé si minimalista o tiene como una esencia como súper propia. Como que en sí la serie tiene una especie de atmósfera o ritmo, que es como... Es del weón de Suritama, o sea... Ustedes van a cachar que esto no lo van a haber visto en otra serie y probablemente, igual tal vez a algunos les choque, a algunos no les guste mucho cómo es la animación, que tiene varias cosas que yo diría no tan normales del anime shonen. Y puta, tal vez les pueda molestar, pero en general a mí me ha gustado y si lográis como quitarte como la capa de la nostalgia y decir, weón, quiero seguir viendo esta serie, ver qué chucha va a pasar... Yo absolutamente recomendaba por mi punto de vista. Puta, yo lo que he visto por lo menos ahora, que son solamente los dos capítulos, yo igual, por lo menos por ahora también la recomendaría, porque siento que le están, el opening es el original, Chivo. O sea, con unas palabras cambiadas, etcétera, pero suena igual al final. El ending es bacán, la animación, como habíamos hablado, que es como pixel. Como pixel. El ending es tema aparte, weón, porque es la raja. Está, es como una, así, una un pseudo pixel. Que, weón, no estoy totalmente seguro si la weá es digital o la hicieron análogamente. Porque tiene una weá que de repente la miré de cerca y dije, uy, no sé si esta weá la hicieron en computador. ¿Ya? O sea, una especie de stop motion raro. No estoy totalmente seguro. Como que ahí tengo como una ligera duda. De más de animación y me confundió o me engañaron con el efecto. Claro. Pero se ve terrible bonito y los remixes de las canciones son la zorra. Sí, sí, no, los remixes están súper buenos. Y eso sí, lo que también habíamos hablado antes, sí, que era lo de las voces. Que fue como que ahora que está saliendo Dragon Ball Super, Los Caballeros del Zodiaco, el Sailor Moon y ahora Digimon. Que es el tema de que todas estas weas nosotros las escuchábamos en voces latinas. Sí. Entonces ahora nosotros estamos escuchando Digimon en lo nuevo, pero con voces japo. Y lo que a mí me pasó, que fue muy chistoso, que fue con el amigo Angemon. No. Ese ángel imponente y musculoso hermoso que en voz latina tú lo veías y cuando salía cambiaba de Patamon a Angemon. No. Claro. Vengo a violarlo. No, wey. No, no voy a decir porque esa parte yo quiero escuchar opiniones ahí cuando vean, escuchen, por primera vez la voz de Angemon aquí, güey, es de Patamon a Angemon. Y se hizo presente, güey, el momento. Y dije, ya, güey, estos japos le van a poner una voz así. Yo soy Angemon y vengo a salvarle. No, güey, le ponen una voz de Yotaro mujer. Yotaro Kuyo, güey. Yotaro no es nada al lado de la voz de este conchetumadre. ¿Qué estabas pensando, weón? Es como la voz de Goku. Todavía no me puedo acostumbrar a la voz de Goku. Bueno, la voz de Goku en la versión japonesa es la misma voz de Doraemon. Quiero está dejar eso claro. Gritona la voz. Sí, eso es súper chillona la de los protas, weón, sí, en Channel, weón. ¿Por qué va a hacer eso, weón? Yo creo que es un tema de cultura, pero bueno. Ahí las evoluciones de los personajes son todos como. Bueno, Matt es claramente un emo. Es que yo creo que Sora es una zorra. Yo creo que ahí de hecho quería comentar que una cosa que encuentro entretenida es que todos los personajes como que se siente esa evolución con pasado los años, como que siente que bueno, los buenos crecieron y tienen otra, ¿cómo decirlo? ¿Mentalidad? Claro, otra mentalidad. Por ejemplo, a Sora siempre la wean porque se vestía muy como niño, la mamá. Sí. Y en cambio en esta serie como que empieza y Sora está como preocupada. Y está porque rica, tipo, y no, y está preocupada por qué vestirse. Sí. Por otro lado, también tenemos el caso de, no sé, ¿cuál podría ser? De Joe, es como raro porque supuestamente otro es estudioso y le va claro, a no. Y como raro, yo no esperaba eso de él. Claro, sigue, pero por ejemplo, el caso de Tai. Tai siempre había sido nuestro protagonista que podía hacer cualquier cosa y de repente vuelve a tener como estos pseudo problemas de como... Identidad. No más de que identidad, de como... Como no le quiero causar problemas a los demás, no quiero que las personas sufran. Vuelve a tener como todos estos dramas. Y en general la serie tiene como muchos de esos detalles. Eso sí, y tengo que comentarlo, yo personalmente, y tal vez sea solo yo, sentí que era súper infantil. Y tal vez sea que yo tal vez estaba esperando una serie más como Tamers, que haya crecido conmigo, como dado que casi todo el público somos como de 20 a 30 años. Sí. Como que yo ya tal vez estaba esperando algo... un poco más revelador, que no, sin no voy a hacer spoiler de esta wea, pero hay muchos momentos que se sienten como insulsos. No sé si me estoy explicando bien. Pequeñas situaciones que yo realmente dije... Como que te quieren causar pena, pero sí, no pueden con esa imagen porque tú decís, esa wea no es nada. Es que no me puedo... Estás sufriendo porque sí. Claro, no me puedo empatizar con lo que me estáis mostrando. Y esa weá, igual a mí, de repente me mataba un poco la acción. No, lo encuentro terrible. Y obviamente la serie se siente como Digimon en cualquier momento. Y a pesar de que yo estoy diciendo que se siente muy infantil, la serie se siente como Digimon 1. Y ahí tal vez yo estoy como tal vez entrando en esta fase de no sé a quién está dirigido esta serie. No sé si es para nosotros o para el público nuevo. Y en volada tal vez como una cuestión entre medio. Muy probablemente sea una cuestión en como queremos darle fanservice a los fans, que es caleta de fanservice. Pero aparte queremos mantenerles como ese espíritu a la gente joven y que nunca ha visto la serie. Sí, porque igual el Digimon 1 tampoco era nada... O sea, tenía sus momentos agresivos, pero no te los mostraban, digamos, es que se entiende, po. Visualmente. Claro, pero yo encuentro que igual se entiende, tal vez, porque Digimon 1 era la primera de la temporada. Pero yo creí que Digimon tenía como... después de todos estos años, y como que estaban también en una etapa como más adulta, yo pensé que tal vez iban a tomarle un poco más el peso. Que ya voy a tirar este comentario porque... Tengo que tirarlo porque lo dije en la tarde. Bájate el potido, güey. Lo dije en la tarde, güey. Y era pesado, güey. Pero quiero tirarlo en el podcast porque está la oportunidad. Igual me da lata porque... Esas escenas que justamente hablamos, que se sienten como que no puedes empatizar, me da lata que no las hagan en Digimon, que siempre yo había sentido que lo hacía súper bien. Y en Kamen Rider, que es una serie literalmente para niños, es una serie tipo Power Rangers, que como que quede claro, lo hace millones de veces mejor. Y logra hacer que empatice, weón, que te emocioní. Entonces igual como que me da un poquito de pena, weón, que tal vez se pudo forzar un poco más en ese aspecto. Bueno, pero son primero, llevamos igual 4 capítulos. Sí, po. ¿Faltan y todavía cuántos? Creo que van a ser como 24 capítulos. Igual nos faltan caleta. Sí, po. Y igual, por ejemplo, yo me acuerdo que el Digimon del principio, no me acuerdo los nombres, ¿te acordás de ese mono que salió al principio, que era como café claro con la guata blanca? Sí, no sé cuál estoy hablando ahora, si me fue el nombre completamente. Ese weón tenía un problema que era como casi que un dictador de un pueblo culiado. Sí, po. Después pasamos, no me acuerdo, Devilmon o Mewtwoismon, todos esos, los malos, sí, po, eran Mewtwoismon malos, eran malos, malos, ¿cachai? Bueno, todavía no vemos al... Porque por lo que yo entendí de lo que te hablaban al principio, uh-huh, ahora vamos a ver al malo más malo de los... De hecho, en esos 4 capítulos vamos a ver al antagonista. Ah, ¿lo vamos a ver? Hermoso. Sí, lo vamos a ver. Hermoso. Así que a mí va a estar... No vamos a saber mucho de él, pero va a estar. Porque por ahora lo único que yo he visto de él fue la mano. Sí, de hecho. Oye, sin spoiler, ¿por pero fue la mano, ¿no? ¿Qué spoiler es eso? Eso ya te va a saber a mí. No, pero... Pero sí, eso con Digimon. Igual dejar en claro que de todas las series que han vuelto a la vida, esta sigue siendo la mejor. O sea, en mi opinión personal, esta sigue siendo la más entretenida y la que mejor mantiene la animación, la música y toda la esencia de lo que era la serie. Después para mí vendría Saint Seiya con su temporada Soul of Gold. Y después vendría Sailor Moon Crystal. Y por último, weón, pero así ya en el infierno, weón, de la serie, weón, Dragon Ball Super. Que weón, está hecha con tan poco amor. Da para un capítulo completo hablar de Dragon Ball Super. Sí, no, es que esa weá es casi que un empresario dijo: Juan, si revivimos esto vamos a tener plata, hagámoslo, weón. Vale, pero pena. Rápido. Ay, concha de madre. Oye, no, se nos está cagando el tiempo y aún no hablamos de la película, weón. ¿Qué película? De Sleepy Way. ¿Sí hablamos? No hablamos, weón. Sí, tú. Se nos fue, weón, en collera. Oh, yo pensé que íbamos a hablar al principio. Tirémonos así como una puta, un review rápido. Sí, como comentarios bien rápido. Sí, o sea, como lleguemos como hasta la hora 10 o sí, 15. Perfecto. Ya, puta. Ahí cerrando con Digimon, weón. Igual, hiper recomendada, weón. Sí, bien. Los 4 capítulos valen la pena. Yo tal vez estoy diciendo la weá de que la sentí muy infantil, pero en volada yo y en volada que he estado viendo tal vez weas muy... ¿cómo decirlo? Muy... ¿Muy específica? No, tal vez como muy... Igual como que no te mata, o sea, como que no te mata, no, la serie tampoco. Es como un tema de que... De no me gusta el color azul, me gusta más rojo. Claro, es una tontera, es una hueá personal. Completamente personal, no se desanimen por eso porque la serie es la zorra. Está muy bien planteada y debe ser como de lo mejorcito que se ha hecho en pseudo vueltas hueón a la vida de serie de nuestra infancia. Totalmente recomendada. Sí. Ya, pues entonces empecemos con nuestro review... Pseudo review. Pseudo review rápido de la amiga película que se llamaba Sleepy... Sleepy Camp. Sleepaway Camp. Sleepaway Camp. Sleepaway Camp. Sleepaway Camp. Que se trata de unos primos, un ¿sí? primo y una prima, que se van a un campamento de verano, estos gringos que están en el bosque, sí, tipo scout, wey, bien piolita, y que siempre pasan cosas malas cuando uno va a esa wea. Casi, weón, película tipo Viernes 13. Sí. Con pues, Jason Voorhees. ¿De qué año es? ¿De 83? Sí, pues es del 83. El 83. Así que igual tengan esa consideración. O sea, si van a verla después, igual digan, weón, las actuaciones, la música, la fotografía. Igual se siente antigua. Y eso es súper cierto. Igual la música es buena. Sí, a mí me gusta. De que es forzada puede ser. En su momento es forzada. Pero funciona bien, por lo menos no es cualquier wea, o no está mal puesta, por lo menos. Te calza con lo que está pasando en las escenas. Claro. Y onda, lo que es maquillaje, weón. Oh, el maquillaje está súper bien hecho. Ya, entonces vamos, yo creo, hablando por partes, ya. Demo. Voy a dar como un review así como, o sea, como una introducción completa. Aparte de lo que dijo DT sobre que eran dos primos. La película parte con una familia que está en un bote, un papá y sus dos hijos, un hijo y una hija. Están en un bote pasándola bien y de repente se caen en el agua, muestran a un grupo de amigos en un yate, que no cachan que estos locas se hayan caído al agua y al final terminan atropellando a la familia. Pasan como 8 años, ocho creo. Años. ¿Sí, 8 años? Pasan como 8 años y muestran a nuestros dos primos que tienen a su mamá súper excéntrica. Bizarra, weón. Bueno, terrible bizarra la mamá, así que bueno, es comentario hiper aparte, weón, como es la mamá. Y bueno, van a este campamento y empiezan a pasar cosas malas cada vez que nuestra querida prima llamada Angela es esa es atascada o amolestada por sus compañeros o individuos de este mismo campamento. Sí, bueno, le decían cualquier cosa mala que le decían a ella era símbolo de que esa persona iba a morir. Exactamente. No me gustó tu pinche, moriste. No me gustó tu zapatilla, moriste. Todo, no, bueno. No, ya, ¿no tan así, bro? Sí. Y había, no, yo creo que una de las mejores cosas de la película, weón, bueno, son que las muertes, como dijiste, con el maquillaje y todo, está muy bien logrado y son súper violentas, weón. Bueno. Sí, weón. Bueno. Es que yo creo que igual es una de las gracias de este tipo de films, como que, no sé, yo siento que igual es un film de clase B, uh-huh. Que tiene que ser como más violento, como que tal vez no te asustáis tanto, pero igual tiene ese grado de que igual como que como que tenía esta risa medio culpable, weón, cuando te reís, como decís, como, weón, lo mataron, pero me estoy riendo, weón, bueno, estoy pasando bien. Igual es uno lo que uno espera, o sea, es de ese tipo de films, con lo que pasa un poco con Viernes 13 o, no sé, Halloween, ese tipo de películas donde tú esperáis que el asesino vaya por su siguiente víctima. Aquí tú estás esperando que molesten a Ángela para, weón, ver a quién van a matar y cómo lo van a matar. Sí, pues que al final esa es la gracia, como que tratar de adivinar cómo va a ser la muerte de cada persona. Y como que cuando le tiráis el achunte, después cacháis que es algo... Eso es lo bueno que tenían las muertes, como que igual tenían su giro, por así decirlo. Uno dice, ah, va a morir así, pero al final moría de otra manera. ¡Claro! Y uno nunca se esperaba qué tan violenta iba a ser. Como que, ah, de hecho, ya. En la película hay varias muertes. En general son súper entretenidas, pero hay una en específico que es una de las... A la puta del... A la puta de la película. Que siempre tiene que haber una puta en las películas de terror, weón. La cochina que se come a todas las personas, weón. Claro, esa muerte en específico, la de ella, es maravillosa. Porque te deja como para la imaginación. Como que no te la muestra completa, pero tú sabes cómo murió. Y es violento, y es cabroso, no sé. Como comentario aparte, no sé. Puta, yo debo admitir que esa fue la muerte que menos me esperaba, o sea, de cómo iba a morir, porque al final le dio placer, pero al mismo tiempo no, la quemó. A choro vives, a choro mueres. Eso dicen por ahí. No, weón. Le quemó lo que más amaba en su vida, weón. Y con estas planchas de pelo así, metiéndola como el que ya tú sabes. Oye, pero en una de esas le puede haber, como que al principio le debe haber gustado un poquito. No sé. Yo no sé, weón, yo no contaría con eso. Pero puta, sí. Yo creo que es una de las mejores muertes. Así como comentando ahí, esa para mí es lejos una de las mejores cosas de la película, porque no te la muestra y te la puedes imaginar. Y yo creo que igual eso se ha perdido. De repente, mostrar demasiado en una película de terror te puede jugar en contra. Y esa en específico la hicieron muy bien porque, puta, juegan con las sombras, con todo, con los gritos, con la música, con toda esa weá que al final tú decís, está pasando eso, pero no estoy 100% seguro de que está pasando eso. Claro, nunca sabremos realmente si murió así. Eso es lo que nosotros pensamos. Y ustedes, cuando la vean, pueden sacar sus propias conclusiones. Sí, y el plot twist del final. Antes de entrar al plot twist, sigo. Toda la película, uno va pensando todo el tiempo que, bueno, es el primo el que está matando a todos porque están molestando a la prima. Te muestran, igual te fuerzan ciertas cosas, no sé. Por ejemplo, hay la escena donde van a matar a la bitch del campamento. Uh-huh. Te muestran que en la puerta está el primo, que obviamente no es el primo, sí, realmente. Con una oscuridad muy ordinaria. Sí, como que tú cachai que el actor que hace del primo. Y también otras cosas, como por ejemplo, hay un cuchillo en una parte. Que solo puede el primo haber sabido dónde estaba. Como para forzarte la idea de que tú digáis como, ah, el primo es el asesino y bla, bla, bla, bla, bla. Y al final obviamente te hacen el plot twist de que, bueno, la prima es el asesino y tú decís como, ah, ya, puedes hacer el plot twist. Pero no, hay un plot twist extra. Y esa es la gracia de esta película. Ya se la hemos spoileado toda, pero igual la seguimos recomendando ahí. Igual todavía la pueden ver porque no le hemos hablado específicamente de cómo eran las muertes. Sí, no, y además igual sigue siendo entretenida. O sea, cualquier amante de terror, bueno, vea esta película. Vamos ahora, de hecho vamos a spoilear el final verdadero, así que prepárense porque vamos a hacer nuestras impresiones con respecto a él. Pero lo más importante de todo, la película tiene así como... ¿cómo decirlo? Como... premio así por parte de la audiencia de los que nos gustan las películas de terror. Uh-huh. Como por el... en sí, como que es conocida por tener uno de los finales más escabrosos o más terroríficos de las películas de terror así ever. Uh-huh. Así como dato aparte. Ya, ahora vamos con el plot twist. Después de haber visto todo lo que hayamos visto, claro, tú pensás que Angela es la asesina y de repente al final te hacen ver que Angela no es Angela realmente. No era asesina. Era asesino. Porque nuestra querida Angela, man, era un hombre. Era el de esta familia que aparece al principio, que son atropellados por esta lancha. Realmente el que sobrevive es el niño, no la niña. Y la mamá del primo, que como dijimos es como media freak, como que no quiere más niños en la familia, así que quiere una niña. Siempre quiso una, así que pucha, la disfraza, po, ¿por qué no? Es como... Dios mío, man. Y la disfraza, y al final, pucha, Angela tiene este pseudo escape en nuestro campamento. Y la escena final es... no sé, a mí, la primera vez que la vi, así como para comentar la anécdota, yo ya había adivinado el plot twist de que realmente era hombre, porque ya había visto unas películas más o menos similares, pero... la puesta en escena fue lo que me cagó. Y a mí me dieron escalofríos, güey, en la escena final al escuchar los gritos de esta Ángela, la música y además esta la cara que pone en este cuerpo, porque obviamente le ponen la cara en un cuerpo que es masculino, o sea, sí. la actriz era una actriz, esa wea es obvia, pero le ponen la cara en un cuerpo masculino y Yo creo que es porque la mente igual un poco como que lo rechaza porque dice, bueno, esto es falso, que al final te provoca una sensación como extraña. A mí me provocó muchos escalofríos, como que me dio un terror de como, esto no es normal, esto no debería estar pasando. O sea, es que igual la cara de la mina es como rara, porque sí, como que tiene los ojos abiertos y la boca abierta y es como todo súper bizarro. Mm. Y ¿sabes? Lo otro como que en verdad la película, ella es asesina porque sí. Claro. O sea, porque técnicamente nunca nos dieron una razón para que ella empezara a matar, onda. Se murió su familia, pero se murió su familia nomás. No tiene como ningún evento traumático que le haya dicho, oye, empieza a matar a la gente que te molesta, ¿cachai? Claro, yo creo que un poco, o sea, como ya intentando defender ese detalle, a pesar que nosotros ya dijimos, tiene muchos momentos sí, forzados, tiene detalles porque la película es del 83, bueno, no esperen una película así, obra maestra, no. Tiene un final, la zorra, igual vale la pena verlo porque, bueno, digo, la puesta en escena es la raja, weón, y demás que les da un escalofrío ahí si lo ven solo en la noche. Sí, yo creo que sí. Pero sí. Para defender la película, yo creo que podría ser que ella al final termine matando a todos porque tiene como todo este problema psicológico, claro, de que, bueno, la transformaron en mina. Y aparte, una cosa que no comentamos es que, pucha, en la película ella tiene como su enamorado. Sí, bo. Claro, que él siempre cree que está consiguiendo mariscos y al final siempre fue por el choripán. De hecho, yo creo que le gustó no haber vivido después de eso. Sí, ese personaje muere de forma terrible. Nunca se bañó desnudo, con weón. La mayor decepción de todo el mundo. Se enteró de que la mina que le gustaba era hombre, weón, y más encima lo mata. Sí, weón, o sea, lo más terrible. Pero la cosa es que sí, po. Yo creo que el dato que no habíamos comentado es que supuestamente, claro, ella siempre había tenido su enamorado y ella siempre había tenido esta duda de si esto estaba correcto, porque ella sabía que era hombre. Sí, po. Pero la weá aquí es que supuestamente ahí hay un recuerdo en la película que está súper, tal vez sobrepuesto, pero en la que él y su hermana ven a su papá con su amante. Entonces, como que tal vez ella tenga ahí todo su. Lapsus en el que dice como tal vez esto esté bien, mi papá lo hacía, y tal vez ahí tenga como también un choque como traumático, así sí, como el papá él tenía un amante masculino ahí, sí, ese que porque entonces como que no, ahí se bizarrió toda la wea, claro, entonces como que por lo mismo yo creo que esa podría ser una de las razones por qué se haya vuelto loca, sí, porque al final no entendía si es que era o mina con un weón o un weón con otro weón, porque al final había visto las dos cosas. Claro, ella estaba como, yo creo que muy confundida en ese momento. No, pero en todo caso al final sí. Yo, para mí, es uno de los finales más cabrosos que he visto así como en película de terror, y he visto varias. Y aparte de eso, yo creo que igual también lo terrible es que termina con la escena. O sea, te muestran la cara, el grito. Ay, no te dicen como nada más. No te dicen nada más y empiezan los créditos con una música super creepy, weón, de película de terror. Y con la imagen de la weona atrás con la cara sonriente. Sí, es terrible. Así que, no, yo así como hiper recomendada la película. No sé, yo... No, yo por lo que vi por lo menos te puedo decir que sí. Recomendada también. Porque no es como algo que te haga cagar de susto al final. Pues no. Es como algo para llegar al final. Claro, es que el final lo hace todo. Es una película que el final, weón, te lo completa. Y, puta, si te gusta el género, igual es una película entretenida. Tiene muchas tallas y muchos momentos específicos que tú vas a decir como, bueno, esto es demasiado clásico en película de terror. El campamento donde hay asesinatos es, por lejos, uno de los, weón... De los lugares donde más muere gente según las estadísticas de las películas de terror. Obviamente. Sí, así que eso. Es, sí, como... Sleepaway Camp, weón, ahí hiper recomendada. Disfruten, esperemos que la hayan visto antes de haber escuchado esto, y si no, esperemos que... Si no, pónganle pausa, la van a ver, y después siguen escuchando el podcast. Aunque técnicamente, si igual escuchan esto en este momento... Pero avisamos que habían spoilers, así que le pueden haber puesto pausa, y verdad. Después sigue. Ah. Bueno, pero en todo caso, si no, igual vean el final. Así como que, si les da mucha paja ver la película, igual vean el final para decir como, bueno, esa escena, que es buena. Entonces vamos a terminar con recomendaciones. ¿Una recomendación rápida? ¿Tú querías recomendar algo? No, yo creo que mejor como que terminamos porque ya es 1:10. Bueno. Yo quiero recomendar algo rápido en todo caso. Entonces, ah, ya, pero es bueno. que igual lo podemos dejar para la... Como vamos a tener uno pronto, podríamos empezar con las recomendaciones en la próxima. Entonces como que dejamos este como hasta aquí y ahí... Ah, ya, ¿cómo? Sí, pues, que pa, porque yo tengo como varias recomendaciones como para que no lo cerremos como pronto. ¿Lo cerramos ahora? Sí, vamos como cerrando como, o sea... Lo dejaré en los comentarios. No. Nunca no, en comentarios. Ya, entonces yo la voy a decir igual. Ya, vean Shingeki no Bahamut, eso. La próxima, el próximo capítulo probablemente hablarle en profundidad sobre esto. Por supuesto, pero vean. Veanlo antes porque si no aquí van a haber spoilers. Exactamente. Como corresponde. Saludos entonces, esta fue la fogata número 2. Se despide de ti con... Con 6, aquí nos vamos despidiendo, así que chao. Chao. Disfruten y recuerden... Tóquense harto. No iba a decir eso, pero bueno, ya.